para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán, sigue en el 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Todo esto en Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Los sacerdotes, Aarón y sus hijos, sus descendientes, debían lavarse las manos y los pies cuando se acerquen al altar para ministrar, dice aquí. Con el correr de los años, los judíos ampliaron esta costumbre y por lo visto, según algunos historiadores y comentaristas bíblicos, se practicaba un tipo de lavamiento de los pies en las familias. ¿Y quién tenía que lavar los pies? A los padres y a los hijos. Era el esclavo. Cuando ellos iban a, digamos, a celebrar la Pascua, porque habían cordero pascual por toda la nación, que era presentado por el sumo sacerdote, pero también había corderos donde las familias tenían su cordero, y si era pequeña la familia, dos o tres se reunían para comer toda esa, en esa ocasión, toda la carne. En esa tradición que Jesús aceptó porque cuadraba muy bien con la lección que él quería dejar, que ya veremos, ellos, venía el esclavo, lavaba los pies al amo, luego a su esposa, luego al hijo mayor, luego a los hijos que seguían. Era trabajo del esclavo, no había ningún problema. Él lavaba los pies para cumplir ese tipo de ceremonia que llegó a ser una tradición entre los israelitas. Y probablemente él hacía con gusto. Después de todo, era esclavo y tenía que hacerlo y no cuestionaba. Si el padre de la familia dijera, ¿cuál de ustedes los hijos quiere en esta ocasión lavar los pies a los demás? Y supóngase usted que había 3 o 4 hermanos. ¿Cuál de los hermanos va a querer lavar los pies de su hermano? ¿O la hermana de su hermana? No hay ningún problema para lavar los pies de los padres. Yo cuando era chico, mi mamá decía, José, lávame los pies. Y ponía su pie en una palangana, yo le traía agua. No había ningún. Yo no solamente lavaba, la secaba. Y así mis hermanos también hacían. Pero yo nunca lavé los pies a ninguno de mis hermanos, aunque me pida. Nunca lo hacía. Yo tampoco nunca di a nadie porque tengo cosquilla en los pies. Nadie me puede lavar los pies. Esto también explica por qué no es literal esto. Esto tiene su explicación muy clara. Pero Jesús lo hizo. ¿Por qué? Él no era esclavo de la familia. Eso no era una familia. Eran 12 hombres que estaban allí. Él no era el menos importante del grupo, porque él lo hizo. Él no tenía por qué lavar los pies a sus discípulos, a nadie. Él es el creador del universo, de todas las cosas, y él viene a lavar los pies a sus criaturas. ¿Se imagina usted a Jesús lavando los pies? Primero, hace exactamente la del esclavo. Se coloca una toalla, se ciñe con eso, pone agua en un recipiente, lleva el agua y comienza a lavar los pies. Nota lo que dice. Cuando cenaban, la cena, estaban comiendo la cena pascual. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, que le entregase, Jesús sabía esto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, esto es Jesús, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto él hacía. Ahora repito, el creador del cosmos, de toda la raza humana, de las galaxias, de los planetas, el que creó las estrellas, el sol, la luna, los ángeles y todo lo que vemos y no vemos, ahora se hace tan pequeño que se reduce a un simple servidor de aquellos que estaban allí, que él los creó, y de uno que lo traicionó y que él sabía que lo hizo. Jesús hizo el papel de esclavo. de siervo, el papel del menos importante para enseñarles una gran lección. Allá en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, 2 de Filipenses 15 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense ustedes, eso está en Filipenses 2, 5 al 11. Fíjense ustedes cómo en los ojos de Dios el hombre se hace grande, al revés de lo que nosotros pensamos. Pensamos que si otros nos sirven, somos importantes, pero los que sirven son los pequeñitos. O si yo voy a servir a otros, entonces es porque no valgo mucho. Muy baja cotización. Vamos a ver algunos de los textos a continuación que tienen que ver un poco con esto. En Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Todo lo que pide. Se necesita una buena dosis de humildad para reconocer uno que es pecador. En Lucas 14:10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Yo tenía una experiencia muy interesante. Una vez que viajaba, estuvimos en Miami, y venía con nosotros la que hoy es esposa de Héctor Villanueva. Y pobrecita ella, sí que porque tuvimos que ir rápido a un lugar a sacar nuestras valijas y todo esto. Y yo, como tengo paso tan largo, ella más o menos trotaba todo el tiempo y yo solamente caminaba. Pero ese no es el caso. Resulta que nosotros teníamos un pasaje que era de esos pasajes especiales que uno puede viajar si hay lugar en la clase ejecutiva. Y naturalmente la clase ejecutiva tiene asientos que se vuelcan y uno duerme, y le sirven en ese lugar mucho más alimento, hasta dan champagne si usted quiere y todo eso. A mí probé, ni probé eso, pero probé vino. ¡Qué horrible! Yo no sé cómo la gente toma. Pero de cualquier manera, los que toman, no se preocupen por mí. No van a ganar mucho los que hacen cerveza y vino. Entonces, la que estaba entregando los pasajes, uno viaja en esa clase solo si hay lugar. Si no, tiene que ir a la clase ahí de los pobres. Ahí, el salón grande. Coach se llama. Donde se paga menos y los asientos son más chiquitos y no se puede dormir. Le dijo: hay solo un pasaje de eso y el otro tiene que ir el común. Bueno, yo, y está ella ahí, y tiene solo un pasaje. Y a ella le dieron los pasajes porque gracias a ella yo tuve acceso, porque ella había trabajado con la compañía, yo no tenía nada que ver. Y yo estaba allá. Y yo medio quería el asiento ahí, pero dije: ella es dama. Además, ella es la que me provee el pasaje prácticamente. Y cómo yo voy a... Entonces yo medio no decía nada, hasta que ella dijo: pastor, vaya usted. Decía: ah, gracias. Yo no dije una palabra que no quería. Qué humilde, ¿verdad? Qué manera de servir. Bueno, ella hizo una buena obra, porque allí sí que pude dormir muy bien y todo esto. Hasta hoy recordamos eso. Eso ocurre con mucha frecuencia cuando uno viaja. De este tipo o de otro, donde el asiento mejor, peor o mejor. Por ejemplo, la mayoría de la gente, yo siempre quiero pasillo, yo no quiero ni ventanilla, ni y menos en el medio, estar en medio de dos gordos. Eso es terrible, porque es muy angosto. No hay dónde poner las manos sobre... Entonces, siempre pido, ¿hay pasillo? Bueno, y casi siempre se consigue. Pero este asunto de humillarse y ocupar el peor lugar, el menos importante, créanme, no es fácil. Por lo menos a mí no me es fácil, pero si ustedes son más humildes que yo, entonces yo no tengo nada en contra. Está muy bien, me gustaría que usted sea mi compañero de viaje. Lucas 22:26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, o sea, más pequeño, y el que dirige como el que sirve. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto en Romanos 2:13. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Primera Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No me vengan a decir algunos de ustedes que es humilde. Hay algunos ejemplos en la Biblia que nos hacen ver cómo es que se llega a la humildad. Permítanme ilustrar algunos casos. Jacob era un truquero de primera. Causó mucho daño a su hermano. Voy a Génesis 32:9-13. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menos soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Esto está en Génesis 32:9-13. Con tanta desesperación y preocupación, ni bien se humilló, dice el texto, y durmió. Era completamente otro hombre antes. ¡Uy, qué difícil que era él! Hizo truco tras truco. Primero compró la primogenitura que correspondía a su hermano y, naturalmente, aprovechó la baja, medida espiritual de su hermano. Y por un platito de lentejas obtuvo algo tan valioso como la primogenitura. Como si esto fuera poco, luego se disfrazó de ser su hermano y a su padre, que ya no veía y tuvo que palpar, logró engañar para que le derive las bendiciones que él esperaba. Pero luego cambió mucho, porque él tuvo que pedirle: ay, Señor mío, pequeño soy, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Y dice: menor soy que todas las misericordias, es decir, divinas, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pasaron años, él ya era mayor, y él comenzó a reflexionar y se dio cuenta que la soberbia y esa actitud no funcionan. El rey David dice, por ejemplo: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Segundo libro de Samuel 7:18-22. Sigue: y aún, ¿te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios,

bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Usted dirá, no dice tanta humildad. Es que las dos cosas van juntas, la humildad y la fe. Si existe alguna llave que abre los tesoros de Dios, esa llave se llama humildad. Pero es muy difícil obtenerla y más difícil aún retenerla. Saúl fue muy humilde en el primer momento, antes de llegar a ser rey. Según primer libro de Samuel 9:21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Primer libro de Samuel 9:21. Luego tenemos la mujer cananea, por ejemplo. Mateo 15:21-28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ellos se cansaron de escuchar sus gritos. Él respondiendo dijo a ella, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Qué comparación! Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los de sus amos. Esto sorprendió al Señor gratamente. Sigue. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Se imagina usted la comparación que hizo Jesús? Llamó a los judíos hijos y a los gentiles, nosotros, perrillos. Tu hija, es lo mismo que decir esto, es perrito. O tu hijo, al lado de aquellos a quienes yo vine a servir primero. Pero esto no mermó su amor y su confianza y su dependencia de él. La fe que ella depositó en él, y Jesús dijo grande era esa fe, es porque ella venía vestida de humildad. ¿Por qué el Señor, y no otro, tuvo que lavar los pies a sus discípulos? ¡Ja! En Mateo 20:27-28 dicen, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Puesto que Él vino para servirnos, hasta ser, dar su vida por nosotros, ¿no debería de estimularnos a nosotros también a recompensarle sirviéndole? Lo que Él hizo lavando los pies de sus discípulos, ninguno de ellos quiso ni pudo hacer. No debían hacerlo, por el significado que tiene. No los juzguemos por ahora. Aquellos que estaban allí, incluyendo Judas Iscariote y todos los demás, Pedro, Juan, Jacobo, ninguno de ellos podía hacer esto. Esa sencilla ceremonia que cumplían los sacerdotes descendientes de Aarón y que fue ligeramente modificada, ha sido un claro mensaje de cuánto necesitamos, óigame bien, que Él nos lave los pies. El agua es símbolo tanto del Espíritu Santo como de la Palabra de Dios. Él tomó agua en un lebrillo. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Limpiar, se usa el agua. Juan 7:38-39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 38 y 39. Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En estos pasajes, aunque también se menciona como Espíritu Santo, se lo iguala con el agua, también la palabra. En Juan 17, 17, Jesús ora a Dios el Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Efesios 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto está en Efesios 5, 25 y 26. Allí estaba ese lebrillo con agua. Y el Señor, que es en sí el Verbo, toma un poco de agua para mostrar a ese puñado de hombres que la palabra de Dios tiene esa virtud de limpiar y que Él la iba a usar. Esto explica por qué el Señor hizo esta labor, pero ninguno de los otros lo hicieron. ¿Qué significado tiene la palabra de Jesús a Pedro? Porque Él comenzó a lavar. Yo tengo la impresión que Él comenzó con Judas, y Judas no dijo nada. Siguió y Pedro era el último, muy probablemente, porque ninguno de los otros habló. Oiga el diálogo entre Jesús y Pedro. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿no me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Era demasiado pronto para que ellos entendieran. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Juan 13, 16, perdón, 6 al 11. Este diálogo es muy significativo y debe conducirnos a una profunda reflexión. Cada detalle en este cuadro que pinta el maestro tiene significado. Probablemente Pedro era el último de ellos. Si así fue, entonces aún mayor significado tiene. Pedro se negó a que lo hiciera. Señor, ¿tú me lavarás los pies? Ah, no voy a permitir. La respuesta de Jesús no pudo ser más tajante que esta. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, Pedro. Pero vas a entender después. Es un acto que tiene significado mucho más allá del simple lavamiento ceremonial de pies. Esta no era una ceremonia cualquiera. Y Pedro tendría que esperar probablemente algunos años para entender bien el significado espiritual de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús es el que lava los pies a los suyos. Pedro es quien se resiste, pero luego permite que lo haga. Incluso dice que, bueno, ya que me lavaste los pies, ¿por qué no las manos y la cabeza? Hasta esto tiene significado especial. Jesús contesta que eso no es necesario para los que están limpios. Y ustedes están limpios, excepto uno. Hablaba de Judas Iscariote. ¿Por qué dice que debemos lavar los pies los unos a los otros? ¿Lavaría usted los pies de un hermano que no le cae bien y le cae pesado? Es el término que ustedes entienden muy bien. Ese sí que me cae más pesado que elefante enyesado. ¿Lavaría usted los pies al hermano que le ofendió y se hace el ofendido? ¿Lavaría usted los pies al hermano que le debe dinero y no le está devolviendo, ni tiene intenciones de hacerlo? Tenemos que descubrir el significado espiritual de esta inusual, única ceremonia que encontramos en la Biblia. así como está aquí ya modificada. ¿Cuál es la enseñanza espiritual que encontramos en todo esto? Tenemos aquí una maravillosa enseñanza sobre la humildad que engrandece al hombre. Vamos a repasar. Este lavamiento de pies ocurrió antes de la fiesta de la Pascua, para que comieran la Pascua después. Es decir, en el mismo momento, pero esto fue primero. Jesús sabía muy bien que ya había llegado el momento de su partida, pero quedaba aún esta singular lección que él debía dejar con ellos. En el versículo 2 del capítulo 13 se menciona que ellos cenaban, celebraban la Pascua y que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, Jesús sabía, y también lo sabía Judas, que él ya sabía lo que va a ir a hacer y entregar al Señor. Esta es una, a no dudar, la nota más triste de la cena. Dice, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Entre la cena y el lavamiento de los pies estaba Judas allí, después él salió. Porque después de la cena pascual siguió la cena conmemorativa, la que nosotros conmemoramos, es decir, el nuevo pacto. El cuadro del lavamiento de los pies es singularmente único. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón, Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás tus pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí sigue. Jesús mismo se quita, como ya les dije, el manto, pone una toalla, pone agua en el lebrillo y comienza el trabajo. Ellos se miran uno al otro y dicen, ¿a qué va esto? Se codean tal vez, ¿por qué no vas tú? ¿Por qué él tiene que hacerlo? El lavamiento de los pies fue una muestra de cómo él haría en ese momento y en el futuro. ¿Por qué ninguno de ellos se ofreció a ayudarle en esta tarea? Tal vez, bueno, preparar el agua, secar los pies, ayudarle en alguna forma. Todo él lo hizo solo. Menos mal que él lo hizo todo. Quiero que escuchen bien lo que quiero decir ahora. Este diálogo entre Jesús y Pedro es en extremo único, porque Pedro primero no quiere y luego dice que, bueno, ya que vas a lavar, lávame también las manos y la cabeza. Jesús le contesta, todo está limpio, excepto los pies. ¿Cómo se entiende esto? Si el agua es símbolo del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ambos, tanto la palabra de Dios como el Espíritu Santo, es producto divino. Solo Él nos puede dar esto. Si ellos siendo de Él, excepto uno, Él le lava los pies, ¿los pies para qué sirven? Bueno, para caminar. Nosotros caminamos con los pies, salvo que seamos cojos, pero si no, caminamos con los pies. Nos sirven de mucho. Es penoso que tantas personas, tan poca importancia den a los pies y las piernas, que son las que nos cargan todos los días. Deberíamos de estar muy agradecidos por eso. Nos movemos de un lugar a otro. Los pies nos hablan de la vida, de acción, de andar. Vuestro andar se usa mucho en la Biblia cuando tiene que decir vuestra vida, vuestra manera de vivir, vuestro andar en Cristo, es la manera de vivir. Los que están en los cementerios ya no andan, los pies van decayendo poco a poco y ya no hay nada, no sirve para nada, porque ellos ya partieron a la eternidad o a la eternidad. A algún lado fueron. Si son cristianos, fueron al cielo. Si no lo son, fueron al infierno. Pero los pies de ellos ya no son necesarios. Ya no andan. Pero mientras andamos acá, cuando caminamos, y en la época de Jesús la gente caminaba por senderos polvorientos, lo primero que se ensuciaba era los pies. Algunos de ustedes han vivido tal vez en el campo, o caminaban, o caminan todavía a veces por lugares donde no hay cemento, donde no está limpio, donde hay polvareda, y ustedes caminan y se dan cuenta que los pies son los primeros los que se ensucian. Ahora usted dirá, bueno, uno va y se baña cada día. ¿Ah, sí? No estoy diciendo que la gente aquí no se baña cada día. Pero en el Medio Oriente, donde el agua era tan escasa, había que medir. Y se podía lavar los pies, pero no el resto, porque se suponía que uno está limpio. Y solamente los pies, porque los pies eran los que se ensuciaban. ¿En qué sentido espiritual esto ocurre? Bueno, en nuestro diario andar, nos ensuciamos. Usted está en la casa, todo está bien, está con su familia. Después sale, sea que usted viaje en transporte público o de la forma que fuere. Si usted es un hombre, ni bien sale, ve carteles de mujeres desnudas. Es el polvo que le va ensuciando. No los pies, el coco, la mente. Y no escapan lejos las mujeres tampoco. También ensucian, por decirlo así, en su andar. Y Jesús está enseñándoles a ellos una profunda lección. Que Él es el único que puede hacer, porque nadie puede perdonar pecados. Nadie puede limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados. Y Él dice después, más adelante también dice, que ellos deben lavarse los pies los unos a los otros, pero que Él tiene que seguir haciéndolo, porque no queda otra. Ahora, alguien dirá, ¿cómo lavo yo los pies? ¿A quién? A ver, vamos a hacer un poco de examen. ¿Usted no está ofendido con nadie? A ver, haga memoria. No, ese no. En ese no quiero ni pensar. Casi seguro que me va a decir que tengo que ir a lavarle los pies. Si fuera a lavar los pies físicamente, usted lo haría. El problema suyo, hay algo que se llama, comienza con O. R. Gu. Ya el resto ustedes saben. Que no le permite. Y usted no necesita un lebrillo de agua, una toalla, nada. Solo necesita a veces levantar el teléfono y decir, perdóname, te ofendí. Alguien dijo que la palabra más trabalengua es perdóname. Yo le quiero con cuando los chicos me enseñaron tres tigres van, tres tétricos tragladitos, y no sé cómo después, era algo así que era un trabalengua. Perdóname no es ningún trabalengua. Pero vean ustedes a cuánta gente le cuesta hacer eso. Tanto cuesta, ¿cómo yo voy a lavar los pies malolientes de ese? No, que se lave el solo. Es como decimos cuando tendríamos que ir a pedirle perdón y decimos, Él me tiene que perdonar, Él me ofendió, Él me tiene que lavar los pies, los míos son mucho mejores que los de Él. Y no yo a él. Él se tiene que humillar, no yo. Esto ocurre entre esposos, entre hijos y padres, y muy especialmente entre los hermanos. Por eso Jesús dijo, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Es como decir, yo no lavo los pies a quienes no tienen parte conmigo. Es una traducción así, parafraseada. Simplemente porque ellos no tienen nada que ver conmigo. Y lo más difícil es disculparse, óigame bien, ante los propios hermanos, no ante los extraños. Si usted ofende a un, qué sé yo, a un comerciante o alguien, o usted ofende a alguien que trabaja para usted o lo que fuera, y no es cristiano, usted se va a disculpar muy pronto. Pero si es hermano, ¡ah, que él venga a mí! A él le corresponde llevar el lebrillo con agua y lavar mis pies, y no yo y lavar los de él. Para poder lavar los pies, había al Señor, era necesario ponerse de cuclillas, humillarse casi de rodillas, y lavar los pies de todos ellos, probablemente comenzando con Judas, que ya estaba apuradito porque tenía que ir a hacer el negocio para venderlo. Sin embargo, él hizo. Y luego él le dice, yo tengo que seguir haciéndolo. Si yo no lo hago, entonces tú no tienes parte conmigo. ¿Saben? Hasta hoy, él sigue lavando nuestros pies. Cada vez que nosotros le obedecemos, le obligamos a lavar nuestros pies. Cada vez que mentimos, cada vez que dejamos que pensamientos turbios tomen cuerpo en nuestra mente, le estamos diciendo, Señor, lávame los pies, y Él lo hace. Por eso Él no permite menos que esto. Es decir, en el diario andar nosotros pecamos. Cuando nosotros le pedimos perdón, y en realidad hay motivos que nos perdone, le estamos obligando a humillarse ante nosotros y lavar nuestros pies. Y Él lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos. Por eso, aunque aquellos 11 ya le pertenecían, Él dijo, no solamente tengo que lavarte, yo no lavo a aquellos que no me pertenecen. Él no lavó a otros de afuera, a aquellos que estaban con Él. Era necesario hacerlo. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28, 13 y 14. Traerá Dios algún día mis pecados a la memoria cuando comparezca ante Él. Algunos se preguntan y dicen, oiga, si usted permite que el Señor le lave los pies, y probablemente cada día, no se preocupe. Hay algunos que dicen, cuando comparezcamos ante el Señor, habrá como una película donde se verán todos nuestros pecados. Qué perdón, ¿verdad? La Biblia dice lo contrario. En Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor a mí mismo. No dice por amor a ti, porque no hay nada en nosotros que le obligue a hacerlo. Por amor, dice, a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Y en Isaías 44, 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44, 22. Ahora, si en Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados, ¿cómo es que va a haber esa película que nos va a mostrar todos nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que usted obligó al Señor para que le lave los pies? ¿Ayer? ¿Anteayer? ¿Esta mañana? No sé. ¿En dónde, cómo y por qué ensució sus pies? ¿Recuerda? El lebrillo de su palabra debe ser para todos nosotros la seguridad de su completa protección. Fue Él quien dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, 3. ¡Cuán agradecidos debemos ser con Él! Jesús dijo, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Qué notable, las dos cosas. Te lavé los pies, sigue tu camino. El andar en la vida, sigue viviendo para mí. Pero Señor, no quiero obligarte a lavarme los pies. Y el Señor dice, de todos modos lo voy a hacer, porque tú debes andar con pies limpios. Es decir, debes llevar una vida limpia, pura. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues están todos limpios. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Judas no estaba entre ellos. Este es uno de los cuadros muy tristes. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y hacéis bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Deber, Juan 13, 12 al 14. ¿Sabéis qué he hecho? Ahora ya vamos a saber, creo yo. Tal como Jesús dijo a Pedro, lo que yo hago, no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Cuando un hermano le pide el perdón, está lavando los pies. Oh, el hermano tal me lavó los pies hoy. Ah, sí. Sí. ¿Quién es el grande? ¿El que lava o el lavado? El primero. Cuando un hermano ha sido difamado, y en vez de tomar represalia, va y le pide perdón. Yo ya di esta ilustración que voy a decir ahora, pero siempre la recuerdo y creo que nunca la voy a olvidar, pues ya hace muchos años. Había una chica, hoy ya es abuela y tal vez bisabuela, si es que vive todavía. Para que vean cuán antiguo soy yo. Y entonces, en esa iglesia había unos hombres bien busca pleito. Y ella... Y ellos entendían que silbar era pecado. Usted nunca debía silbar si era cristiano. Era pecado. Yo lo hago hasta por radio. No tengo ningún problema. Pero ellos decían que era pecado. Y ella estaba trabajando en el campo. Había maíz alto así. Y algunas damas no saben silbar. Pero no importa. Ella sí que sabía. Y viene él. Con su barba larga. ¡Dobry den! El ruso dijo, buenos días. ¡Ah! Buenos días, hermano. ¿No sabes que estás invitando a los demonios? Porque silbaba. Y ella dijo, ¡ah! Y ya vino uno. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ja! Él cargó esto a la asamblea de la iglesia. Hermanos, se paró el domingo. Esa hermana mostró con el dedo y ella sentada allí. Me llamó demonio. Pensaba que se va a hacer una tripa larga de todo esto. Y ella, estando sentada, vino allá, le pasó la mano. Perdón, hermano. Ah, le lavó los pies en cuestión de segundos. Eso no le gustaba. Él quería que se la disciplina, se la eche de la iglesia. ¿Cómo va a llamar a un hermano demonio? Pero ella reconoció que hizo mal. Y sin haber escuchado nada de esto, de lavar los pies, fue y lavó los pies, sin siquiera darse cuenta. El único lugar que en la Biblia se menciona otra vez lavamiento de los pies es en 1 Timoteo 5, 9 y 10. Y permítanme leerles. Porque es interesante, porque hay iglesias que una vez por año lavan las patas. Vamos a ver. Sea puesta en la lista, dice Pablo a Timoteo, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies a los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Eso en 1 Timoteo 5, 9 y 10. Seis cosas él dice acá. Siete. Oiga, está hablando de las damas que quedaron solas, que es viuda y que necesita ayuda de la iglesia, ayuda, sostenimiento. Dice, bueno, Timoteo, le dice Pablo, aquí te voy a dar las condiciones a qué tipo de mujer se puede ayudar con fondos de la iglesia. Uno, no menor de 60 años. Así que ustedes las que tienen 40 o 45 no esperen. Dos, que haya sido esposa de un solo marido. Tres, que tenga testimonio de buenas obras. Cualidades, ¿eh? Cuatro, si ha criado hijos. Cinco, si ha lavado los pies a los santos, 6, si ha socorrido a los afligidos, y 7, si ha practicado toda buena obra. 7 condiciones. Bueno, ¿qué de lavar los pies a los santos? Bueno, sabiendo nosotros lo que ocurre, yo diría, si ella es un tipo de mujer, hermana, que no es chismosa, ni pleitera, y fácilmente se disculpa. Esto es lavar los pies a los santos. Ahora, ¿y por qué no dice así a la gente en general? Porque es muy fácil, ya les dije, disculparse con la gente en general. El problema no es con ellos, el problema es entre los santos. Y todos ustedes son santos. Usted se irá allí al espejo para ver si hay una aureola ahí. No la busque. De todos modos, quiera o no, usted es santo, porque es salvo. Y ella, esa hermana que podría recibir algún tipo de ayuda, debía ser una persona dispuesta a disculparse. Ay, hermanos, permítanme decirle que si hay algo difícil en las iglesias, ya los hombres son problema cuando quieren serlo, pero las mujeres, mamma mía, si quieren ser problemas, saben cómo hacerlo. Muy difícil manejarlas. Yo diría que nosotros en la iglesia no tenemos ese problema, por lo menos no en la superficie. Están todavía escondidos, tal vez, si los hay. Pero he conocido lugares, he conocido iglesias. Y ahora que tenemos el sistema tecnológico tan avanzado, teléfono, por ejemplo, ¿qué cuesta hacer chisme por teléfono? Antes la cosa era distinta, había que escribir una carta, el correo demoraba y los chismes llegaban ya medio viejos. Ahora al instante, usted puede inventar o tener auténticos y hacerlos correr. Y se hace difícil, muy difícil trabajar así. Por eso creo yo, Pablo instruye a Timoteo y dice, si ha lavado los pies a los santos. No quería que una hermana que acostumbra a crear problemas, o como dicen en inglés, este tipo parece que quiere ahogar un elefante en una cuchara. Hace de cosa muy pequeña, muy grande, cuando no hay tal. ¿Saben cuánto podríamos ahorrarnos si tan solo tuviéramos la necesaria humildad, la dosis necesaria para decir, perdóneme hermano, yo le ofendí? O para escribirle, si no se puede de otra manera. Acercarse. En el futuro, usted va a tener en cuenta que esta persona hay que tener cuidado. Es de cristal. Y usted no puede tratarla como un pedazo de metal. Así que tenga mucho cuidado. Si no le gusta pedir perdón. A nadie le gusta lavar los pies. No es un trabajo gran cosa. No es agradable. Pero hay que hacerlo. Pero si usted no quiere lavar los pies, pórtese de tal manera que nadie lo pueda acusar de nada. Pero no es posible. Una vez un joven vino al Señor y le dijo, maestro bueno. Y el Señor dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno Dios. ¿Sí? Pero si usted va a una funeraria o va a un lugar donde hay un muerto o a un sepelio, ¡ja! Escuchen las cosas lindas que se dicen del muerto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen padre que era! ¡Qué buen vecino que era! Todavía hay algunos presentes allí que están así. A veces dicen cosas tan lindas que yo voy y miro allí en el ataúd si estoy en el lugar correcto o no, porque tal vez es otro muerto que vine a ver. No es el mismo. Y yo le digo, hermano, si usted quiere ser bueno, ¡muera! Allí todo el mundo dirá qué bueno que es. No he escuchado todavía de nadie que sea malo cuando ya murió. Se trata de decir cosas muy lindas, menos la verdad. decir, este fue un Don Juan, sombrero caá. Este fue un inútil, este no quería trabajar, este se metió en deudas y a nadie devolvió, este no supo cuidar a sus hijos, y nadie dice eso. Un día, y ya con eso voy a terminar, hace algún tiempo, había un enfermo que trabajaba donde trabajaba mi hermano, es decir, la esposa trabajaba. Y ella dijo, mi esposo está muy mal, tenía cáncer terminal. Y estaba otro pastor un día conmigo y ella pidió mucho que alguien vaya a verlo. Y fuimos. Estaba ella sentada allí, estaba él, estaba el otro pastor y estaba yo. Estaba ese hombre enojado con Dios, con los médicos, con todos. Y dijo, yo ya hice mis arreglos. El pastor tal y cual, que no era ni bautista ni de los hermanos libres ni nada de eso, él va a tener la ceremonia. Y yo di instrucciones que incineren mi cuerpo. Ya todo está arreglado. Pero estaba realmente enojado. No había manera de hablarle. No pudimos lograr nada. Pero como la esposa de él era conocida, trabajaba donde trabajaba mi hermano, yo fui a la funeraria, allí en el lugar donde ellos... Realmente era una capilla. Y no había cuerpo, por supuesto, porque se convirtió en ceniza. Y el pastor que hablaba, ¡qué buen hombre era ese! El que murió. Usted puede decir toda la lindura que quiere de alguien, pero eso no lo hace así. De los que menos pensamos, las personas más humildes, más dispuestas a lavar los pies, son las personas grandes en los ojos de Él. ¿Quiere usted ser bueno? Mientras vivan, no será bueno. Usted es malo. Jesús dijo, si vosotros siendo malos como padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que sí es bueno, dará buenas cosas a los que se lo pidan? Jesús nos dice que nosotros somos malos aún siendo salvos. No pretenda nunca decir, oh, yo soy muy bueno, oh, mi esposo es muy bueno, porque no es cierto. Oh, mi esposa es muy buena, porque no es cierto. Oh, mis hijos son muy buenos, porque no es cierto. Oh, mis hermanos son muy buenos, no es cierto. Oh, el hermano Lorenzo es muy bueno, no es cierto. Oh, el hermano Aristides, bueno, no es cierto. Oh, el hermano, no es cierto. Simplemente mienten. Todos venimos así, somos malos. ¿Sabe qué nos hizo malos? El pecado. Esto hace difícil lavar los pies los unos a los otros. Ah, que el Señor me lave, Señor, perdóname. ¿Estás dispuesto tú a perdonar? Termino con estas palabras de Mateo 6. ¿Cuántas veces dije que termino? No, esta es la segunda vez. Oigan, Mateo 6. Jesús enseña allí la oración, cómo debe orarse, y los versículos 14 y 15... de Mateo 6. Dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Saben por qué hay tanta gente tan triste, cristianos? Porque están cargando sus ofensas, porque no están dispuestos a perdonar. No quieren lavar los pies. A ese, yo, ¡ja! No me venga con eso. Que venga Él y que me lave los pies. Que traiga todo, la toalla y el lebrillo y todo, y que me lave. Yo no lo hago. Yo no le ofendí, yo no hice... Pa, pa, pa, y ya está. Y probablemente tiene razón. Pero ¿saben qué gana con eso? Díganme, ¿Jesús tenía culpa y los otros no? Vosotros me llamáis maestros y decís bien, porque lo soy. Dios estaba con ellos en la persona de Cristo. Y no discutió el asunto. Fue Él quien tomó la iniciativa. ¿No deberíamos de hacer nosotros esto? Alguno de ustedes dirá, pastor, ¿y usted hace eso? Pregúntele a los que trabajan conmigo. Espero no caer en la trampa, pero pueden hablar con ellos. Oremos. Padre, te damos gracias por tantas bondades tuyas, por tu cuidado, por tu ayuda, por tu guía, tu dirección, y sobre todo por lo que tú has provisto para nuestra salvación. ¿Cómo seríamos salvos si no fueras tú quien nos salvaste Nos perdonaste y nos sigues perdonando. Permite que aquel o aquella que pudieran estar aquí sin haber recibido tu perdón, quisieran el perdón tuyo para siempre. Tú puedes limpiarlos, lavarlos, borrar todo pecado que están cargando hasta ahora sin saber cuál será su destino eterno. Pero desearían cambiar de rumbo. Necesitan de tu socorro, tu intervención. Pedimos que tú lo hagas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.